Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. En Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Online con la página web www.contrabanda.org. Los lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo, cada lunes de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas. Por lo tanto, para las noctámbulas y noctámbulos del puerto, bonanit. Buenas noches. Noctámbulas y noctámbulos de Barcelona, bona tarda. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Las personas que tengan Gmail ya lo saben, hay un chat interno y con este chat interno podemos estar en contacto a lo largo del programa. Bien, comenzamos hoy, primer lunes de este mes de abril, 4 de abril del año 2011. Y como es habitual, una voz femenina, Donna Green. Comes a rainstorm, put rubbers on your feet. Comes a snowstorm, you can get a little heat. Can be done. Comes a fire, then you know just what to do. Blow a tire, you can buy another shoe. Comes love, nothing can be done. Don't try hiding, 'cause it isn't any use. You'll when your heart turns on the juice. Comes a headache, you can lose it in a day. Comes a toothache, see your dentist right away. Comes love, nothing can be done. behind the door comes love. Nothing can be done. Comes the measles, you can quarantine a room. Comes a mousey, you can chase it with a broom. Comes love, nothing can be done. There's a million things to take. Comes love, nothing can be done. Comes love, nothing can be Love. Donna Green and the Roadhouse Daddies. Esta cantante, glamorosa cantante de californiana, ella es de California, y su grupo, pues también ellos están con base en California, acompañada por su inseparable compañero y guitarrista Greg Love. Bien, este álbum, que lleva por título Girls Gotta Have a Little Pleasure, hemos escuchado este primer tema, Comes Love, y ahora vamos a escuchar otro tema de este mismo disco, cuyo título es Shoe Boy, Donna Green and the Roadhouse Daddies. My fix of his charm and his manners. Hey, wait. cover, but who could put a price on a shoeboy lover? Shoeboy, shoe, shoe, shoe, shoe, shoe boy. Nothing could be brighter than seeing this man on his knees. There's a whole lot of make you take a lesson from you. Doesn't matter what we tell them, they still don't have a clue about how to treat a woman. And it's willy willy twoo. We got what we want, and honey, it show ain't those shoes. Oh, shoe boy. Nothing could be better than seeing this man on his knees. Ooh, we all know it's better to have all men on their knees. Shoe boy, Donna Green on the Roadhouse. Esta mujer decía de Santa Bárbara, California, una mujer con un glamour de esos que no es realmente de esta época. Tendríamos que remontarnos a los años 40, años 50 para encontrarnos con la estética, con el glamour que ella proyecta desde el escenario. Se mueve muy bien entre el blues, el rhythm and blues, y también, por qué no decirlo, a veces también un poquito en el funk. Tiene un algo de un montón de cantantes, de Dinah Washington, Peggy Lee, Etta James, inclusive Bonnie Raitt cuando canta los blues. Santa Bárbara, California. Allí podemos disfrutar, allí se puede disfrutar de la música de Donna Green and the Roadhouse Daddies. Un tercer tema de este álbum. El álbum lleva por título Girls Gotta Have a Little Pleasure. Una chica tiene que tener sus pequeños placeres. Ahora, en este tema, el tercero que vamos a escuchar de Donna Green, otro blues, Double Crossing Blues. Been looking for you, daddy. I found you just in time. Look thrilled. Goodness knows how hard I try. Folks said that you'd been cheating, and now I see it's true. But I can't quit you, baby, 'cause I'm so in love with you. Yeah, that's more like it there. Our days. Sweetie. Looking for you last night. Ooh, yeah. You told me you was playing cards. I can explain that. Tell me something, Lady Blue. What makes your big fat head so hard? I beg your pardon. You know I got to leave it, baby. No use for you to cry. You are such a talker. There's no use to go on crying. Honey, do you see tears in my eyes? If I didn't satisfy you, baby, well, goodness knows how hard I try. Yeah, maybe you used to try. I try so hard, baby. You should be out in the forest by the big old grizzly bear. Well, how come you ain't out in the forest? I'm a lady. Well, they got lady bears out there. Double Crossing Blues. La señora Donna Green y su grupo The Roadhouse Daddies. El álbum, les recuerdo el título, A Girl's Gotta Have a Little Pleasure. Noctámbulas, Noctambus, buenas tardes. Como es habitual, las seguidoras y seguidoras de programa ya lo saben, que siempre comenzamos con voces femeninas, pues hoy no ha sido una excepción y hemos comenzado con Donna Green y continuamos con otra voz femenina, ahora de alguien que ha estado un par de veces en Barcelona con el taller de Musics, en los seminarios internacionales que organiza el taller en verano. Y ella es Dina De Rose. Dina De Rose, una excelente pianista, cantante, compositora, pedagoga, excelente. Es una excelente, excelente pedagoga. Aquí la tenemos, porque quería pasar de Donna Green, con ese toque de blues y de swing, a algo un poco más quedo y más íntimo. Y en este disco, un disco en directo de Dina De Rose, donde está acompañada por Marvin Stamm a la trompeta, es decir, y al flugel, es decir, es un tete-a-tete. The Nearness of Two, así se titula el álbum, La Cercanía de Dos. Se grabó en directo en el Teatro de la Muse o de la Muse en julio, 14 de julio del 2006, durante el Ancona Jazz Summer Festival de aquel año, el año 2006. Bien, primer tema de Dina De Rose y Marvin Stamm. Es una preciosa balada de Dina y de D'Ambrosio. Aquí tenemos este tema, In the Glow of the Moon. It's midnight, standing in the glow of the moon. I fear this lovely springtime will be vanishing too soon, just like the moon. Dare I imagine? Starry skies, and sadly wondering why no one has come around. No kissing to be found, not a chance for loving, not a single glance, a touch. No whispered words of love here all alone. Still there's no one to call my own. One day Not a single glance or touch, no whispered words of love. Here all alone, still there's no one to call my own. One day, someone may be waiting for me to come and stay. Could be next May. The Rose al piano y la voz, y Marvin Stamm a la batería, perdón, a la trompeta. Es un dúo de piano y trompeta, piano, voz y trompeta. Un tema original de la señora The Rose y D'Ambrosio, un colaborador de ella en su trío. Y ahora vamos a escuchar un tema de Tom Jobim, un precioso tema de Tom Jobim, que en su título original es Corcovado, y la traducción al inglés de este tema ha quedado en un Quiet Night. Tom Jobim, interpretado por Dina DeRose, piano y voz, y Marvin Stamm a la trompeta. riding on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, a window looking on the mountains and the sea. The final flicker of life's ember. I was lost and lonely, believing life was only a bitter, tragic joke. But now I found with you the meaning of existence. Oh, my love. Dina de Rose, piano y voz. Aplausos, porque evidentemente el concierto es en directo. Y Marvin Stamm a la trompeta, del álbum The Nearness of Two. Y el tema, un conocidísimo tema de Tom Jobim, Corcovado, en inglés, Quiet Nights. Esta es la orquesta estable del programa, un lujo de orquesta, la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Tenemos en el estudio a Vicenç Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Te doy paso ahora ya porque, como te vi, ¿qué orquesta suena? Yo sé que tu oído, cuando suena una orquesta, se va inmediatamente a... Es lo que mi especialidad y lo que más me dedico en la vida musical y es lo que más... A ver, escuchemos un poquito la... Sí, sí. Bueno, toca ahora el solo de contrabajo. La Dream Band. Terry Gibbs, sí. Terry Gibbs, sí. La conozco por Radio iTunes. Yeah. De repente poner la Radio Big Band que hay en iTunes, uh-huh, para descubrir Big Bands, y descubrí esta Big Band que no la conocía. Es maravilloso. Fui a mi Space, encontré, yeah, quién era el tipo que la llevaba, incluso creo que le enviamos algún mensaje, le envió un mensaje diciendo envía My Space de... Qué lindo esto que haces, me gustó mucho el sonido. ¿Te contestó o no? No me acuerdo, creo que no. No te acuerdas. Pero nos hicimos amigos de MySpace. Gibbs, no, Internet tiene esto. Y, bueno, mira, y esta es la orquesta que me acompaña cada lunes. Es la orquesta que me hace las cortinas musicales. Una maravilla, bien. Noctambules, buenas tardes. Bienvenido, hacía tiempo que te tenía invitado a venir, sí, que me contaras historias y... Bueno. Sí, llevaba mucho tiempo que hablábamos de tengo que venir un lunes y estar un rato contigo. Un ratito, sí. Y todas esas conversaciones que tenemos cuando nos vemos, poderlas hacer en vivo para que todo el mundo oiga nuestras reflexiones sobre la vida y sobre la música. Especialmente sobre la música, que la música también es vida. Es vida. Yo no consigo la vida sin música. Pues imagínate, los músicos. Tengo aquí en mi mano un disco que trajo Vicenç, trajo varios, pero este en concreto se los quiero presentar esta tarde. Ojo, que este disco en su momento se presentó aquí en el, sí, programa, ¿eh? Este disco se presentó aquí. Records, recuerdos, memories, los tres idiomas, ¿eh? Sí, trilingüe. Quería trilingüe, que todo el mundo lo entendiera, estuviera en el idioma que estuviera. Perfecto. También porque detrás hay historias que están en los tres idiomas. Es una especie de disco autobiográfico de cosas que me habían pasado en la vida hasta ese momento. Y es un disco del año, lo veo por aquí, ¿de qué año es? 2003. Sí. 2003, por lo menos se editó el 2003. Y con unos músicos de lujo, Miguel Ángel Cordero al contrabajo, Martí Ventura al piano y Xavi Maureta a la batería. Era mi cuarteto en ese momento. Y Vicenç Martín, nuestro invitado, a la guitarra. Dice guitarras, porque tocas varias en el disco, es una, ¿pasas de acústicas, eléctricas o qué? En este había dos eléctricas, pero normalmente trabajo con cuatro guitarras, entre acústica, clásica, eléctrica, sintetizador de guitarra. Ahora, bueno, por internet corre un vídeo que he hecho tocando las cuatro guitarras a la vez. Lo he visto, lo he visto. Los cuatro hermanos se llama. De sí. Full, está muy bien. Inclusive dicen, a ver, ¿quién es quién? Dice, ¿cuál es el original? El último, el que se queda, el que se queda tocando todo el rato. Bueno, ¿qué te parece, Vicente, si escuchamos un tema de este disco? Así la gente pues le pondrá música a tu voz. Muy música bien. Tuya. Y después ya pasamos a hablar de proyectos. ¿Qué vamos a escuchar? Pues uno de los temas que hay de esta idea autobiográfica que había en ese momento es un tema de Danza de Michanit, que es aquellos momentos cuando es medianoche y estás súper activo y bailas o haces. Tú ahora estás muy, muy activo a Michanit, que es medianoche, ¿sí? Bueno, normalmente estoy activo a todas las horas, hasta cuando duermo estoy activo. Hasta cuando duerme. Bueno, escuchemos entonces esta Danza de Michanit. Danza de Michenit, La Danza Medianoche, que es tu hora de actividad creativa, me decías, ¿no? A esa hora. Todas. Pero bueno, Michenit es igual más una de creatividad humana y vivencial, porque soy más de trabajar, sobre todo de escribir, soy más de escribir por las mañanas. ¿Por las mañanas? Sí, yo soy de los de no irme a dormir demasiado tarde, descansar bien, uh-huh. Y por la mañana es cuando más rindo escribiendo música. Mira, estamos en las antípodas. Yo soy un bicho que empieza a funcionar creativamente, se lo podemos llamar así, de noche. Necesito la tranquilidad y la calma de la noche. Volvemos al disco. Este disco del año 2003 recogía, según tú explicabas al principio, una serie de vivencias en aquella época, y tú las querías poner en un disco. Este era tu cuarteto fue una recopilación de material que había hecho en los últimos años, que me interesaba sacarlo de alguna manera, y entonces lo que hice fue recuperar material escrito en los últimos 4 o 5 años y juntarlos. Y bueno, la mayor parte de música que escribo está relacionado con cosas que me pasan, con cosas, con personas, con situaciones, con entidades. Y entonces lo que fue esto, fue un recopilatorio de material anterior. Y aparte de invitar a Miquel Ángel, a Martí Ventura, a añadir además material suyo. Siempre me ha gustado, cuando he tenido un grupo, no solo utilizar material mío, sino también que ellos puedan aportar cosas en la música. Aunque lleve mi nombre, siempre he pensado que los grupos son grupos. Ya, y además estos músicos, los músicos que te acompañaban, Miguel Ángel Cordero, Martí Ventura y Xavi Maureta, a su vez también son líderes. Tienen su propio grupo, su propia carrera, su propia música, y además es que, por ejemplo, en el caso del Martí y Miguel Ángel también, mucha de la música que hace se parece mucho a la música que hago yo. Martí Ventura siempre ha sido una de las personas que cuando he oído algo suyo, siempre... las decisiones que toma musicalmente, de qué melodías, armonías, siempre pienso, yo hubiera tomado o esa o muy parecida. Nos parecimos mucho en cuanto a contexto. Una cosita, tu carrera como compositor, guitarrista, líder de formaciones, director de orquesta, arreglista y también pedagogo, sí, te ha llevado muchos años a trabajar en el taller de Musics de Barcelona. Sí. Entonces mi pregunta iba por el siguiente camino. Miguel Ángel Cordero, ¿era en algún momento ha estado, digamos, estudiando contigo o simplemente la reunión fue a nivel profesional para tocar y tener un grupo? No llegó a ser nunca alumno mío, de lo que recuerdo, pero él, cuando yo estaba en el taller y empezaba ya a dar clases, él iba ayer y él estaba de alumno. De alumno, vale, pero no. Pero ya siempre nuestra relación fue directamente profesional, como uh-huh. tocando. Bueno. Pero sí que he trabajado con muchos alumnos. Has trabajado con alumnos también. Mucho. ¿No? Mucho. Y bueno, trabajo con la Big Band. Y el trabajo en la Big Band. Eso quería comentar, porque esa es una parte que a mí me parece súper, súper interesante. Además, es un sitio donde a ti en el escenario te veo disfrutar, pero me lo paso muy bien. Y lo que no ves es cómo disfruto escribiendo. Esto, claro, queda como privado ya. Y nadie ve el gozo de escribir una música, imaginarte en la cabeza. Yeah. O sea, eso es algo tan privado que nadie ve cómo uno se emociona cuando encuentra la solución, escribe el acorde, ve cómo evoluciona la música en la cabeza, la vas poniendo en un papel y te imaginas cómo es. Bueno, es muy difícil de explicar y queda muy, muy privado. Claro. Uno de los problemas que he tenido es que he hecho muchas cosas y no he podido centrarme en todas. El hecho de estar también dedicado a pedagogía y en el taller, todo el programa de armonía, al desarrollarlo. Cuando acabé este disco estuve bastante tocando con el cuarteto, haciendo bolos, uh-huh. pero como enseguida empecé a hacer todo el trabajo de desarrollo de Big Band del taller, allí la verdad es que todo mi trabajo como guitarrista no he podido hacerlo todo a la vez. Hay gente que puede hacerlo todo y yo no he podido. Me centré tanto en Big Band que me quedó como muy parado el trabajo de grupo. Grupos pequeños. El trabajo de grupo pequeño y sí. Del tuyo, ¿no? Sí, sí, quedó siempre esto. Los últimos 8 años ha sido trabajo. Después del disco, claro. Después del disco. 2003, estamos en 2008, 2011, A partir del 2005, el 80% de las cosas que he hecho han estado ligadas a las Big Bands del taller. Pero es un proyecto muy amplio. Claro, lo más conocido es la Original Jazz Orchestra. Pero claro, detrás está la Jova Big Band, y en algunos momentos es que hemos llegado a tener como big bands de alumnos de clases, dos big bands diferentes. Entonces, además de alumnos, dos. Todo de alumnos. Entonces, claro, tienes que preparar los ensayos, preparar material, dedica mucho tiempo, necesitas mucho tiempo para prepararlo. Entonces esto me ha quitado tiempo de venderme o de hacer carrera como, como solista o como instrumentista. Y ahí además me imagino que debe chupar un montón de energía, porque en una big band trabajas con un montón de gente. Sí, pero al revés, a veces hasta te devuelve esa energía de tener tanta gente. Y aparte, bueno, tengo la suerte de ser una persona que me canso poco. ¿Te cansas poco? Me cuido mucho. Ajá, te cuido mucho. Y de manera que muchas veces me encuentro haciendo los ensayos de 3-4 horas, que yo todavía estaría 2 horas más y la gente está... ¿En serio? Ya reventada. También sabe reconocer que cuando diriges es un cansancio mental, no físico. Exacto. Y en cambio, claro, los que tocan instrumento, el cansancio es físico, y ahí se nota. Bueno, físico y mental también. Porque y mental. La concentración, ¿no? la lectura, sí, preocupado de sonar bien, de afinar todo aquello, pues un se trompetista, junta, ¿no? Un trombonista... a un batería, si le estás exigiendo mucho un ensayo, llega un momento que es físico, la claro, musculatura ya no da. No da, exactamente, claro, claro. Bueno, entonces tenemos este camino paralelo, interrumpido en cierto modo de tu trabajo como solista, y estos años dedicado a la pedagogía de la Big Band y al desarrollo de un proyecto de enseñar a gente, o sea, la filosofía. Cuando me ofrecieron, bueno, me ofrecieron o me ofrecí yo a llevar la Big Band, o llevar lo que era la enseñanza de Big Band en el taller, lo que pedí era dedicarla a los alumnos del taller. A los alumnos. Porque había habido alguna Big Band anterior que había más gente de fuera del taller de música que de dentro. Y entonces para mí era injusto que la gente que paga su matrícula no tuviera el beneficio de trabajar Big Band. Entonces fue empezar a crear un proyecto de... cogimos a la gente, no sabe nada, empezamos a enseñarla y ya veremos a dónde llegará. Lo que resultó al cabo de unos años es que esa gente que había empezado estaba cogiendo una calidad tal que era posible sacarla de afuera y semiprofesionarla y enseñar como producto externo. Y eso fue la OJO. Y eso fue la Original Jazz Orchestra. Que se conoce como OJO, la Original Jazz Orchestra. Que empezó también después a colaborar con... ya no solamente se quedó en el entorno del taller de Musics, sino que empezó a colaborar con gente... y con gente además de peso, Chris Juanico y también Santiago Cerón. Fueron las primeras cosas que hicimos. Después, si no la memoria no me falla, también con Mala se hizo. Con Mala Rodríguez. Con Mala Rodríguez. ¿Y qué otra cosa se ha hecho? Luego ha estado todo el trabajo de La Latina. Exacto. En su momento se hizo exacto. Horacio el Negro, Giovanni Hidalgo, José Alberto el Canario. El Canario, exacto. Se hizo un concierto impresionante. Y bueno, de hecho, Cruillas de Mataró. Cruillas de Mataró. Aprovecho para decir que a las 9 en Luz de Gas está La Latina. No me acordaba, en la versión actual. Hoy. Y estarán esta noche dirigida por Vicente Solsona, porque tampoco yo he intentado monopolizar todo el trabajo de La OJO. Porque es importante que la gente que formaba La OJO viera varios puntos de vista. Esto para mí es súper importante. Entonces de La Latina se encarga Vicente Solsona, de La Mala Rodríguez se encargó Jordi Riera. Entonces ha habido diferentes personas que han ido trabajando con La OJO. Y esta noche en Luz de Gas hay una nueva versión de La Latina. Bien, bien, una nueva versión. Pero tú sigues tocando, tú tocarás la guitarra con La Latina, ¿o no? No, por el problema de no poder hacerlo todo, o no ser capaz de hacerlo todo, no puedes. Bueno, vale. No, porque no podía ir a los ensayos, era inviable poder estar escribiendo, dirigiendo y encima tocando. No podía. Bueno, vamos a escuchar un tema musical de una de estas colaboraciones, concretamente con Chris Juanico. Tú simplemente presenta el tema que vamos a escuchar y después de escuchar el tema hablamos un poquito de aquel proyecto. ¿Qué te parece? Muy bien. Vale, andaban. Pues el tema es la versión que hicimos, el arreglo que hice sobre el Killing Me Softly, el famoso tema... ¿quién lo cantaba el Killing Me Softly? ¿Quién lo hizo famoso? ¿Quién lo hizo famoso? No fue Aretha Franklin, no. No, era otra señora. Era otra señora. Era otra señora. Ya, a ver cómo se... Bueno, durante el camino... Ya saldrá. Ya era saldrá. El Killing Me Softly en esta versión del Chris Juanico, que le hizo la traducción, Swoman and Mata, y entonces hice todo un arreglo orquestal intentando recuperar conceptos de lo que era la música aquí en Barcelona en los años 70-80, aquel concepto layetano de aquello que estaba vinculado a Celeste. Yo originariamente estudié en Celeste, entonces toda aquella en la escuela antigua de Celeste. De Celeste, ¿sí? Que era la del, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre. La de la, como la del barrio, ¿sí? Sí. Bueno, era, ¿cómo se llama el barrio del Borne? La Ribera. La Ribera. Es verdad, se llamaba Escuela de la Ribera, pero todos lo conocíamos como la Escuela Celeste. De Celeste, pero en realidad el nombre era Escuela de Música de la Ribera. Entonces alrededor de Celeste había todo aquello de música urbana, Amargós y toda esta gente que había creado un estilo que en cierto modo se ha perdido. Y aquí yo quería recuperar ese sonido. ¿Se ha perdido aquello? Sí. Se perdió eso, ¿no? Ese sonido, ese espíritu. Todo aquello que... No, el espíritu, el concepto musical que había detrás de música urbana y estaba Amargós. Pero estamos hablando de los años... 70. 70. Segunda mitad de los 70. Han pasado años, ¿eh, Vicens? Bueno, y ya me contarás, después hablaremos de esto de la traducción, porque tú has dicho que el Crisfónico hizo una traducción de aquel tema al catalán. Porque al escucha, menorquí. Al menorquí, además. Que es todavía, diferente. Que es diferente. Porque es menorquí, menorquí, claramente sí, sí. Allí. Entonces, no es el catalán, sino al menorquí. Escuchemos entonces esta versión del Killing Me Softly, que en menorquí sería. So men and mata. Cantava una bella cançó, tenia bon estil. Llavors la vaig anar a veure, sols la volia sentir. I allà ella es trobava, mai no l'havia escoltada. Enfurgant el meu dolor amb els dits, cantant la vida mort. Suaument sa cançó em mata, aquella cançó em mata, comptant ma vida, paraules suaument em mata, aquella cançó. Febril vergonya sa cara, empegueït de tothom, com si m'hagués robat les cartes que vaig enviar. Pregava que s'acabessin, però ella seguia i seguia, furgant el meu dolor amb els dits, cantant la vida mort. Suaument sa cançó em mata, aquella cançó em mata, comptant ma vida, paraules suaument em mata, aquella cançó. Cantàvem coneixement, penúries de molt de temps, i em travessant sa vista com si jo no existís. Simplement ella cantava, cantava fort i clar, furgant el meu dolor amb els dits, cantant la vida. Suaument sa cançó em mata, aquella cançó em mata, comptant ma vida, paraules suaument em mata, aquella cançó. Sol. el Killing Me Softly, que la cantante era la Roberta Flack. Qué bien. Pero también la cantó Aretha Franklin, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero quien la popularizó era Roberta Flack. Roberta Flack. Bueno, entonces en el menorquí quedaba como esto: Swamen and Mata. Swamen and Mata. Esto es un tema, esto de si traducir los estándares o no traducir los estándares, traducir ya, la música o no traducir la música. En más de una ocasión lo hablamos. Lo hemos hablado. Yo es que tengo que decir que de saque. Yo soy de los que defiendo que la televisión y el cine no debería doblarse, subtitularse. Estamos de acuerdo en eso. Y lo he vivido yo en mi generación, que hemos tenido que espabilarnos con el inglés a posteriori, cuando el inglés es bueno, por fortuna o por desgracia es así. Es muy importante para poder salir afuera, comunicarte y para tener una visión más internacional de lo que es el mundo. Y especialmente en la música. Y especialmente en la música. O sea, yo he vivido el hecho de tener un seminario, tener al lado a grandes personas y darme cuenta que ahora ya he mejorado, pero en algún momento me encantaría preguntarle cosas, pero es que no me atrevo. Entonces, yo soy de la idea que lo ideal sería al estilo Portugal. No se dobla nada. Exacto. Y se subtitula, de manera que la gente sale preparada. No teniendo esto, se pierde un poco la esencia muchas veces haciendo traducciones, pero por otro lado también consigues acercarte un poco a lo que es el mensaje de la canción a la gente que no conoce el idioma. Que no Entonces conoce esto el idioma. No está mal. Bueno, sí. Entonces, en el caso del Crisjuanico también está que el hecho de ser menorquí a veces sorprende, o al menos cuando salieron los discos que hicimos con él, sorprendía la manera de cantar. Yo recuerdo una anécdota de un ensayo al que vinieron unos cuantos alumnos, y entonces después del ensayo, hablando con los alumnos, alguien dijo, pero suena extraño cómo canta, y entonces una alumna súper ofendida diciendo, ¿cómo que suena extraño? Suena de lo más normal, porque ella era menorquina. Y entonces, claro, a ella le sonaba muy normal. Entonces el Chris hizo un esfuerzo, y la verdad se le debe valorar, por mantener la esencia del mensaje de las canciones y no adaptarlas más de lo necesario para un tema de rima. Incluso a veces prefería no rimar la letra para mantener el mensaje que había en las palabras originales. Hay que también, para quien no conoce quién es Crisjuanico, él no es un cantante de jazz. Él no es un cantante de jazz, es un cantante muy versátil, con una capacidad técnica impresionante, a mí me sorprendió mucho, y que hizo un gran esfuerzo por adquirir el estilo, y la verdad es que cómo mejoró. En concepto, en manera, en el primer disco, al segundo disco, a los directos, recuerdo los últimos bolos que hicimos, que hasta algunos músicos se giraban mirándolo, diciendo, oh, tío, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué suena? ¿En serio? ¿Sí? En sí, los sí. últimos bolos. Porque él viene de un grupo de música de pop. De pop rock, ya te diré. Ya te diré, pero sí. Él, por ejemplo, oyéndolo haciendo cosas, música popular, con el tipo de voz que tiene, como hace determinados tipos de melismas, Es fantástico, es súper original. Yo, de hecho, le potenciaba que determinadas cosas de su estilo no las dejara de hacer. Ajá. Es decir, claro, claro, porque para tocar con una orquesta como La Ojo, uno pensaría, bueno, tiene que ser un cantante de jazz, porque el swing de la orquesta, pero bueno, se ve que yo era bastante escéptico, tú sabías. Pero tú lo viste. Claro, ahí enfrente de la catedral. Alguna conversación que tuvimos luego de decir, Vicenç, no está tan mal. Me recuerdo perfectamente, fue en un concierto en una Merced, si no me equivoco, enfrente de la catedral. Sin prueba de sonido, de estas trampas que nos encontramos cuando estamos en un escenario donde antes ha habido no sé qué actuación, y cuando llegas te dicen, no vais a probar sonido, y dices, es una big band, somos más de 20 personas encima del escenario, pues os apañáis. Y sin casi probar salimos ahí. No, pero sonó bien, estuvo bien el espectáculo. Me imagino siempre el primer tema están los técnicos ahí ajustando. Llevamos sonido, un buen técnico siempre, claro, a Ruber Ballester. Entonces es fantástico eso. Y yo me recuerdo que yo estaba abajo tirando unas cuantas fotos y teníamos contacto visual. En un momento yo te hice así con los pulgares en alto, como diciendo, Vicenç, tenías razón, esto suena bien. Sí, supo adaptarse, aprender todo el concepto del peso, del swing, Halloween. Pues tuvimos muchas conversaciones, hablamos mucho del estilo, de la diferencia entre cantar pop, cantar jazz, el ritmo, el vibrato, los portamentos en las notas. Entonces él fue adaptando parte del estilo, y en el estudio recuerdo a veces que me sorprendía mucho el oído, la afinación. El tema que acabamos de escuchar, tú también lo dejaste bien claro, es arreglo tuyo y era el arreglo este pensado en aquel sonido layetano de, sí, yo, de yo, los yo, años 70. Yo, vale. Yo creo que en los años 70, alrededor de, la, de Celeste, se empezó a gestar una música que, si oyes Water Report, Chic Corea de aquellos tiempos, y oyes lo que hacía Jordi Sabatés, lo que hacían música urbana, se estaba creando una manera de hacer música que era fantástica. Y de alguna manera las generaciones que vinimos luego tratamos de educarnos en la tradición, y yo defiendo que un poco se perdió algunas de las cosas que había allí, algunas de las ideas estéticas que habían allí. Es no. más, yo a veces hablando con alumnos más jóvenes, se creen que la primera generación del jazz, aquí, somos la gente de entre 40 y 50. Y en realidad hay gente entre 50 y 60 que fueron los primeros. Y Carlos Benavent, etcétera, crearon toda una música fantástica. Que... Ya, pero es una música, como tú dices, que como estaba entre aguas, pienso yo. Sí. Se me acaba de venir. Era fusión. Claro, estaba entre aguas. Entonces, cuando las nuevas jornadas de músicos van, lo que tú dices, a la tradición, pues claro, esto se queda como en un bypass, en el medio. Claro, había una fusión de lo que era rock, de lo que era flamenco, porque ya en aquel momento la mayor parte tenían la idea de flamenco, pero todos venían de conservatorio y todos tenían una tradición muy grande en el impresionismo, y todos tenían un amor muy grande por Stravinsky, por Debussy, y eso se nota en la música de Jordi Sabatés, se nota mucho en la música de Amargós, y en Amargós se nota como ya en aquel momento tenía un amor enorme por lo que era el flamenco. Y entonces empezaron a fusionar de manera natural. Y sigue hasta ahora trabajando, porque Amargós ha trabajado y ha hecho producciones fantásticas con Miguel Poveda y con un montón con de gente más, con Tomatito. Bueno, para mí es el más grande. Con Ginés Ortega y... Bien, fantástico. Amargós es inhumano. Si fuera americano, tendría todos los Grammys del mundo y estaría a la altura de Herbie Hancock. Estaría codeándose con Quincy Jones, posiblemente. Con Quincy Jones, ¿no? Sí, y con Brooke Meyer y Mendoza, exacto, y con todos estos. Estaría ese porque, nivel. Porque Amargós es, bueno, su primer instrumento es de clarinete. Es clarinete. Clarinetista. Después y tocaba piano. La orquesta del Jura, el clarinete. Exacto. Y después piano y claro, yo cuando recién lo conocí a él, yo lo conocí como pianista. Y después me lo encuentro tocando un clarinete. Digo, a ver, ¿es el mismo o tiene un hermano gemelo? Si le pones una trompa, una flauta, los conoce todo. Es capaz de hacer sonar cualquier instrumento, sabe cómo funciona. Y silbando, es impresionante. Y mira, y esto es me imagino que debe ser súper importante a la hora de orquestar, ¿no? Cuando, como tú, por ejemplo, que te dedicas a hacer arreglos, orquestaciones, debe ser interesantísimo conocer, claro. Sí. ¿No? Sí, porque cada vez que escribes una nota, has de saber técnicamente esa nota qué le va a suponer al instrumento. Vale. Entonces has de conocer para saber tímbricamente cómo suena, pero a veces determinadas dificultades para determinadas frases no escribirlas a un trombón o una trompeta o a veces sabes que determinadas notas del saxo igual son más difíciles de afinar que otras. Entonces si puedes escoger entre dos, sueles escoger aquella que mejor puede funcionar. Entonces es bastante importante si quieres instrumentar. Uno de los problemas de las nuevas generaciones es que yo soy de la vieja escuela, yo escribo en papel. Y a veces cuando lo escribo la gente se me ríe. Yo escribo en papel y luego lo paso al ordenador. Entonces ahora las nuevas escuelas escriben directamente en ordenador y el ordenador es un gran mentiroso porque lo toca todo exactamente igual de bien. Y entonces claro, cuando les dices no, es que esto aquí en esta tesitura el saxo no se va a oír. Pero yo lo he oído bien del ordenador. Vale, pues bueno, si quieres prueba, llama a un amigo y descubre que no te suena. Noctámbulas, buenas tardes. Conversando con Vicenç Martí, aquí en Martín, en el estudio de Contrabando. En esta cita que tenemos los días lunes, de 4 a 6, con el jazz, el blues, el rhythm and blues, que se repite. Uy, tengo que mirar los horarios, a ver si me recuerdo de memoria, porque han cambiado las repeticiones. El miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Esto ahora sigue en horario noctámbulo. Los miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Y los sábados o el domingo, ya lo miraré, creo que es el domingo, a la sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Y también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Mira qué horario, Vicenç, ¿qué te parece? Muy bien. Sábados a las 22 horas, 88.9 FM del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. De radio en pequeño, Radio Neta. Y también tienen una repetición matinal el mismo sábado en la mañana, el día siguiente. Repiten el programa a las 8 de la mañana. O sea, habrá gente que noctámbulos también, pero que a las 8 antes aún de irse a dormir, aún recuperan el programa. Pueden escucharlo de 8 a 10 de la mañana. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Bueno, hablábamos de Big Band, hablábamos de La Ojo. Colaboraciones, Santiago Bucerón. ¿Podemos escuchar algún tema? ¿Cuál me sugieres tú? Y después ya entramos a hablar de lo nuevo tuyo, que es a lo que tenemos que ahora meterle, hincarle el diente. Bueno. ¿Qué podríamos escuchar? Pues, Negra Flor. Vale, ¿qué es el número? Lo estoy buscando. ¿Está hacia el final? Negra Flor, exacto, el número 11, el último. Es el último, claro. Y entonces el solo de acústica aquí al final, pues es... Es tuyo. Por eso, ya que estoy aquí hablando de mis cosas, pues... Por supuesto, por supuesto. Pondremos claro, el solo claro. De la Negra Flor. Además, la Negra Flor es un tema mítico dentro de lo que es la música de Santiago Bucerón. Entonces, tener esa versión y además con un punto de color flamenco que añadió Enric Palomar, pues es fantástico. Es esta idea de llevar la música a un estrato diferente de cómo era el original. Como después de escuchar este tema ya vamos a entrar a tus proyectos, para quien no sepa quién es Santiago Bucerón, una breve pincelada, ¿quién es y de dónde viene? Santiago Bucerón era la mente creativa que había detrás de Radio Futura, la mente creativa que había detrás de todo un concepto en Radio Futura de llevar la letra de una canción pop a un nivel mucho más grande, poético, comunicativo de lo que nadie había hecho, y que luego cuando Radio Futura ya no le permitía hacer lo que él quería hacer, se inventó el personaje de Juan Perro. Con nosotros, ¿qué hicimos? Recuperar como una especie de recuerdo de todo lo que ha sido su música. Ahí había temas de Juan Perro, temas de Radio Futura, todos juntos, orquestados por Enric Palomar con la Original Jazz Orchestra, pero además a lo grande, batería, dos percusiones, dos guitarras, dos coristas, o sea, era súper orquesta, y por ahí estuvimos moviéndonos por toda España durante 2 años haciendo como este recuerdo de la música de Santiago Bucerón. Fue una experiencia fantástica para todos. Escuchemos pues este tema que lleva por título La Negra Flor. Que dedicado a las Ramblas. Es a las Ramblas, ¿sí? La Negra Flor. Y la autoría es de los dos hermanos, Santiago Bucerón. Y es de Radio Futura. De Radio Futura. Luis Bucerón y Santiago. Y Santiago. Final de la rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermosa de su tallo enfermizo. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. ¿Dónde vas, negra rosa? Me regala su amor. Que tu pena fuera solo por mi culpa, que mi culpa fuera solo por amor, que los besos florezcan. y al final de la rambla me encontré con la negra flor. Qué creció tan hermosa de su tallo enfermizo. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. ¿Dónde vas, negra rosa? Me regalas tu amor. En estrictísimo directo, esto es un concierto, ¿no? Esto fue Teatro de Mallorca, estuvimos un fin de semana, dos días, incluso en principio con la idea de llegamos a hacer algunas tomas el domingo a primera hora de la tarde, aquello diciendo, bueno, cuando no haya público grabamos, estaremos tranquilos, y no, todo el disco se tomó al final. No recuerdo si del sábado o del domingo, pero de la parte de directo. Era, o sea, había una energía, y entonces es directo, directo. Fue un gran trabajo. Canciones de Santiago Userón con la Original Jazz Orquestra del Taller de Musics. Arreglos y dirección de Enrique Palomar. Tú estabas ahí a la guitarra. El solo de guitarra, este, tal como lo habías dicho, es del final del tema, es tuyo. Gran proyecto, me recuerdo, para la fiesta de los 30 años. El origen fue cuando los 30 años del taller, que se quiso hacer un concierto especial con varias cosas. Ahí en la sala Apolo. Claro, por la relación que había con Santiago, porque había sido alumno del taller, se le pidió de, oye, ven, canta algo, y entonces salió la idea de hacer un tema suyo. Se hizo esto, el de la Negra Flor, y la experiencia fue tan bonita que se dijo, bueno, hagámoslo esto bien hecho. Y entonces se tardó un año en poderlo preparar todo. Él estaba en medio del proyecto de las malas lenguas con su hermano. Y entonces, en cuanto pudo, se puso a trabajar con Enrique. Hicieron esto, entonces fue el dar a toda una serie de alumnos, de gente joven del taller que estaba estudiando, la experiencia de trabajar profesionalmente a este nivel, llevarlos de gira, que aprendieran el oficio de hacer de músico a un alto nivel, yendo a festivales. Pero a un altísimo nivel. Todo lo que es el hecho de viajar en avión, ir al hotel, el ir al lugar de concierto, o sea, cosas que otra gente no las vivirá, y ellos con en su periodo de estudiantes, en principio. Era gente joven, esa mayoría. En ese momento eran gente, algunos no tanto, pero muchos eran gente alrededor de los 20 años. Y estudiando, y estudiantes todos, ¿no? Fantástico. La Original Jazz Orquestra. Esa es la filosofía con la que se inventó la Original Jazz Orquestra: el crear una estructura educativa para enseñar a la gente a tocar en grandes formaciones, cosa que otras escuelas no tienen, es el hecho de vamos a enseñarles. Y como parte del aprendizaje, vamos a sacarlos a tocar. Fantástico. Bien, y la vida continúa. Y tú ahora ya no estás con la Ojo. Y estás, tu cabeza sigue bulliendo con proyectos nuevos. Y hay algo por ahí que está cocinándose. O sea, cuéntame un poquito. Sí, había una necesidad de... Eran muchos años esto, trabajando con la Big Band. Entonces yo necesitaba el impulso de empezar a hacer cosas diferentes. Y aparte que va bien en formaciones de este tipo, es como un equipo de fútbol. Va bien ir cambiando de entrenador de vez en cuando. Pues también una orquesta va bien cambiar de director. Y entonces toda la parte de Original Jazz Orquestra ha pasado a David Pastor. Yo sigo trabajando con la Jova Big Band, con alumnos. Ajá. Porque entonces necesitaba... ¿Sigues tú con la Jova? Vale, yo sigo perfecto. Con la parte más de los alumnos, que me lo paso muy bien enseñando y consiguiendo que gente que tiene, qué sé yo, no sé cómo decirlo, un nivel artístico musical de nivel 6, hacer que toquen a nivel 8. Entonces, algo maravilloso. Entonces, eso, necesitaba tiempo para empezar a plantearme proyectos nuevos. Y es ahora un poco en lo que estoy trabajando, de volver a grupo pequeño. De volver a grupo pequeño. Sí. ¿Qué es esto que suena? Eso ha sido un poco como una especie de proyecto de despedida de lo que era mi trabajo en La Ojo. Ha sido el homenaje a Django Reinhardt, Django Reinhardt, el guitarrista. El año pasado fue el centenario de su nacimiento. Exactamente, sí. Y entonces, además, gran parte del trabajo que habíamos hecho en La Ojo era Chris Vanico, Mala Rodríguez, Santiago, ligado a cantantes. Y entonces necesitaba algo más instrumental. Salió la oportunidad con Biel Ballester de hacer ese homenaje. Y entonces hice todo el trabajo de arreglar un montón de música de Django Reinhardt con un concepto mucho más moderno, pero manteniendo la esencia para que Biel Ballester, que es especialista en gypsy, pudiera tocar cómodo con la orquesta, pero con arreglos bastante modernos de la música de Django Reinhardt. Bueno, vamos a escuchar esta Minor Swing, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Vale, ahora la escuchamos desde el principio. Thank you. El señor Django Reinhardt, un maestro donde los haya, ¿no? Es muy fuerte lo de Django Reinhardt, porque más allá del mito de si tuvo, bueno, él tuvo el accidente que tuvo, exacto, donde perdió movilidad dos dedos de la mano izquierda, sí, y con eso creó toda una técnica, pero aún sin saberlo, lo escuchas y sigues pensando que es imposible que alguien en los años 30... tocaran a, es que se ha de valorar todo, ¿eh? En los años 30 estaba limitado físicamente. Los guitarristas conocidos de jazz americanos aparecen en los 40, Charlie Christian y compañía. Exacto. Y entonces yo he estudiado mucho Charlie Christian, he estudiado Django Reinhardt, y en Charlie Christian encuentro cosas que yo creo que las sacaba del lenguaje de Django Reinhardt. De verdad. Django Reinhardt es el primer europeo que influencia realmente a los americanos. Entonces, más allá del mito, es como músico impresionante. Charlie Christian, un hombre que no mucha gente le da crédito como uno de los fundadores del bebop. Es impresionante. Por no decir él. Y el concepto rítmico, el swing con el que toca, está anticipando todo lo que será luego el lenguaje de Wes Montgomery. Yo, cuando enseñaba guitarra, ahora me dedico sobre todo a enseñar armonía, pero mis alumnos de guitarra transcribían, bueno, tengo transcrito el 80% de las cosas que grabó Charlie Christian, porque me volvía loco, rítmicamente sobre todo, ya en aquel tiempo que el swing y Django Reinhardt ya a nivel de lenguaje, ya era un fenómeno. Y además en el concierto este nos centramos, no lo que han hecho otra gente, porque estuve viendo homenajes que han hecho el año pasado otras big bands a Django Reinhardt, donde cogían mucho estándar. Aquí todos los temas que hacemos son originales de Django Reinhardt. Por ejemplo, este minor swing, ahora creo que de fondo... Ahora está sonando, está sonando otra cosa. Ahora, vale. Entonces cogimos elementos originales de Django Reinhardt, y ahí en el minor swing todo el sol y de saxos, que era la transcripción original de un solo de Django Reinhardt armonizado para todos los saxos. La última parte que tocamos antes de hacer el cambio, porque tenemos que entrar ahora a hablar del hoy. Sí, porque ahora estoy preparando todo un proyecto nuevo. Un proyecto nuevo, sí. Que es el en el mes de diciembre de Taller de Música y Fundación Digitalen. Fundación Digitalen está vinculado a Cromosoma, a la productora de audiovisuales y de dibujos animados. Y entonces tiene una fundación que se dedica a experimentar. Entonces crea un experimento impresionante, que llamaban Arts en Vivo a la Yar, de arte en vivo en casa, donde me pidieron colocar una orquesta en un plato de televisión. Monté una orquesta de 13 músicos para hacer un experimento de televisión interactiva, porque mientras nosotros actuábamos y hacíamos una música, gente desde sus casas formaban parte de ese concierto. Entonces fue muy divertido, porque yo hablé con la gente de sus casas. Resulta que uno tocaba el didgeridoo, tenían objetos de cocina y diferentes cosas, pero había gente que tocaba un saxo, había un chaval que tocaba la flauta, y entonces creé una música a partir de lo que ellos podían hacer para la orquesta. Y entonces en algunos momentos gente tocaba la guitarra, y entonces ellos tocaban desde casa junto con nosotros. Es un experimento de crear una televisión interactiva, que en algún momento, igual que la gente juega a la PlayStation y juegan a la Play online, en algún momento puedas tener gente haciendo de actores o haciendo música desde sus casas vía internet. Ah, eso es, hacía vía internet y llegaba. Todo esto vía internet. Y entonces llegaba la señal de quien tocaba desde su casa vía internet al estudio, y allí entraba directamente a la mesa de mezcla. Enviaban la señal y nosotros tocábamos. Ahí hay un trabajo tecnológico impresionante, porque hay un trabajo de sincronización de nuestra señal para que les llegue a las casas en el mismo momento. Sí, porque hay un delay, hay un retardo de señal que ya se está trabajando porque la tecnología mejore para que el retardo sea lo más mínimo posible. Sí, porque a veces de segundos, ¿eh? Porque claro, es alguien que ya ha hecho Skype y ya ha hecho videoconferencia, claro, lo sabe, dices una frase y te quedas como un tonto esperando la respuesta. Exacto. Porque es que el otro no le ha llegado todavía. Exacto. Pues fue realmente pero conseguimos un equilibrio en los tiempos, porque incluso en algún momento el retardo que yo tenía me marcaba el pulso musical. Y entonces tocábamos a partir del eco y tocábamos sobre el pulso del eco. Entonces pudimos investigar unas cosas que fueron fantásticas. ¿Y esto que estamos escuchando ahora? Esto es el ensayo previo. Sí. La primera prueba que hicimos, es lo único que tengo de momento grabado, que es mientras estábamos haciendo la primera prueba con la gente en sus casas, estuvimos grabando lo que era la parte de música. Claro, ante una cosa así, no puedes pensar, has de pensar diferente. Yeah, es un tipo de concierto diferente. Entonces creé lo que llamaba una suite urbana. Diferentes y así es como se llama el trabajo. Y así es como se llama el trabajo. Vicente, ¿son solo los músicos que están en el estudio o ya también hay gente que...? Aquí solo está grabado los músicos del estudio. Aquí había gente también colaborando, pero en la señal la grabación está hecha así en micro, con solo lo que era... Vale, no hay la participación aquí de la gente. Vale. Aquí no, estaban colaborando, pero aquí en la grabación no se oye, porque en algunos momentos ellos lo que hacían efectos de ritmo. Y claro, como parte del espectáculo, a veces lo que hacían era jugar con carteles, jugar con objetos de su casa. Entonces colaboran de diferente manera. He visto por ahí en vídeo, inclusive con cacerolas y ollas. Sí, había un intercambio de solos del batería, del Marca Iza, y solos desde sus casas. Y luego en algún momento con cacharros de la cocina. Sí, se trataba de eso, de con qué uno puede hacer música en su casa. Vale. El concepto que hay es que cualquiera puede ser artista, cualquiera puede ser actor, cualquiera puede ser bailarín, cualquiera puede ser músico con el elemento que tiene. Entonces un poco el buscar un punto lúdico y aprovechar internet para que la gente disfrute de manera lúdica del arte, no solo como observador, sino como parte del arte y como parte de la creación. Exacto. Sentirse creador por el tiempo que te permita el proyecto. Sí, la gente buscando a partir de Fundación Digitalen. Existe la grabación en Vimeo, está de todo el concierto. Está todo el concierto en Vimeo. Está todo montado en televisión. Repítelo otra vez. En Vimeo, sí. Fundació Digital End, Arts en Vivo a la Llar. Digital End. Digital End. Bueno. Digital End. O buscando Vicenç Martín también. También. Siempre al final vas acabando. Al final terminas en el, bueno, en el vídeo, y ahí se ve además el montaje de la orquesta y se ven los planos superpuestos, sí, de cómo la gente en su casa pues tocan, sí, la guitarra, y entonces nosotros tocamos con ellos. Yo, por ahí lo vi yo, por los vídeos que hay en Vimeo. Bueno, esto lleva como título, tú ya lo has dicho, una suite urbana. Sí, traté de hacer una historia narrativa, no hacer como temas sueltos. Uh-huh. Entonces era un poco la reflexión de cómo la ciudad me impacta, no con la idea de filosófica, de protesta, de la ciudad moderna, no, es mucho más simple y mucho más primario de... De ahí me pasan unas cosas y las cosas que me pasan a mí me provocan reacciones musicales. Entonces empiezo por estar durmiendo y me despierto. Todo el principio es un reloj y una especie de sueño onírico, de una especie de cómo vas pasando del sueño al despertar. Te despiertas, vas a trabajar, te pones en un coche y cuando te pones en un coche acabas en la Ronda en un atasco. Y entonces cómo eso a mí me genera una reacción musical y de repente... pues empiezo a protestar ahí realmente por el atasco, pero en algún momento lo que esto que suena ahora, que es un poco la tensión del trabajo, el estrés. A ver. Y es obvio por todo lo que nos vas contando que toda la composición son todos temas tuyos, sí, los arreglos, todo es tuyo. Y claro, y esto, digamos, como proyecto, ¿qué finalidad tiene? Entonces ahora, aparte de haberlo presentado, claro, una vez hecho el experimento y haber hecho esto, la idea era no dejar esta música aquí. Porque una de las cosas que siempre me ha obsesionado es que muchas cosas que he hecho acaban muertas en el momento que las has hecho y no puedes aprovecharlas luego. Y entonces lo que estoy preparando es la grabación de un disco, ajá, con formato reducido. Aquí era una orquesta de 13, entonces volver a formato pequeño con un quinteto y entonces adaptar toda esta música para hacerla con quinteto e incluso ampliar con más temas. Ahí había un problema de tiempo, no podía durar más de alrededor de 30 minutos. Uh-huh. Entonces ahora para hacer un disco estoy haciendo que se requiere más tiempo, a los 50 minutos, entonces estoy ampliando algunos temas más, también por esta idea de la ciudad al completo, y entonces poder grabar esto en disco. Pero ya a nivel de quinteto. Nivel de quinteto. Y esto significa, claro, volver otra vez a arreglar todo, porque claro, no es lo mismo tener 13 instrumentos. Sí, no es tan difícil. ¿No? No. Es mucho más difícil componer que arreglar. Ah. En el momento, lo difícil es tener la idea primera. Cuando tienes la idea primera, es como una receta de cocina. Lo primero que necesitas es saber qué quieres hacer. Cuando ya sabes lo que quieres hacer, ya cómo coges los ingredientes y los manejas, lo que puedes hacer es, si te falta un ingrediente, igual lo modificas, lo cambias, sustituyes por otro. El problema es tener la primera idea de lo que quieres. Entonces ya, da mucho más trabajo a la composición ya, que no el arreglo. El arreglo, pero por ejemplo, si tienes una composición y el arreglo que has hecho tiene una sección completa de vientos, tres trompetas, cuatro saxos. Bueno, ¿cómo haces si solo tienes una trompeta y un saxo? Bueno, solo tendré un saxo, que por fortuna es Gabriel Amargán, y puede hacer varios saxos, entonces siempre en un disco juegas con estas cosas. Por ejemplo, el papel de guitarra era bastante secundario aquí, y entonces ahora tomaré mucho más trabajo de guitarra, jugaremos con piano y teclados, entonces en algún momento algunos elementos... Además, yo con el sinte de guitarra puedo hacer más voces todavía. Es decir, se puede jugar en el disco con regrabaciones. Que igualmente, el proyecto al final es que esto luego sea un concierto en directo con los cinco. Más, la idea que tengo es que haya unas proyecciones. Me encantaría llegar a poder hacer unas proyecciones. Porque el concierto, el concepto es como volver... Yo mis orígenes están en los 70 y en los 80 en el rock sinfónico. Con mucha gente de mi generación empecé a interesarme con la música, con Yes y Genesis, y entonces aquellos discos conceptuales, que se ha perdido eso. Entonces la idea es que el disco posiblemente empiece con un sonido de reloj al principio, y a partir de ahí las pistas enlacen sin ningún tipo de silencio. sino que los elementos sonoros de la ciudad ya servirán de enlace y servirán de fondo entre los temas. Y entonces el poder hacer un concierto en directo que sea exactamente eso, con unas proyecciones. Eso, ahí sería fantástico tener unas proyecciones. Sería fantástico. Vídeo, foto fija y todo aquello. Bueno, pero... Y cámara en directo, es una cosa que siempre me ha interesado mucho. Cámara en directo. Una cámara en directo. Que esté moviéndose por el escenario, proyectando. Y esas cosas que he visto también de gente dibujando. Sí. Y cómo aquello que dibuja va saliendo. Es decir, esta idea de hacer interaccionar diferentes elementos en un solo concierto. Entonces, la idea última es llegar aquí. De momento, lo primero será poder grabar el disco, que no es fácil. Eso te iba a decir. No es fácil por una serie de motivos, pero uno de los motivos principales es cómo financiar un disco. Está muy complicado. Siempre ha sido complicado, pero ahora cada vez más. Antiguamente todavía podías negociar con compañías de discos. Y entonces a lo mejor tú pagabas una parte, grabación, ellos pagaban toda la parte de maquinaria, promoción, etcétera, hacían la fabricación en sí del disco, y entonces negociabas unos porcentajes. También porque las compañías de discos tenían más acceso, aparte del problema de venta, tenían más acceso a ayudas. Era mucho más fácil conseguir ayudas para producción discográfica. Pero claro, ahora solo hace falta ver la televisión para ver que estas ayudas están acabando. Que el primer sitio donde han salido de, bueno, hay que recortar, está en cultura. Luego hablan de educación y hablan de sanidad y el copago, pero una de las primeras cosas ya fue hay que cortar en cultura, y de hecho el Consell, el CONCA, el Consell de las Nacional de las Artes de Cataluña, o el ISIC, algunas convocatorias de ayudas y de becas que por estas fechas hace un año ya habían salido, porque ya sabían la cantidad que tendrían, etcétera, este año aún no han salido, y no se sabe ni cómo saldrán ni en qué condiciones. De manera que ahora no podemos contar tanto con el dinero público como antes para poder hacer cosas. Y entonces hay que buscar nuevas vías. Me hizo mucha gracia, y ahora me voy a sentir muy estúpido por hacer esto, pero oí un trozo del discurso del presidente Artur Mas en la entrega de los premios nacionales de cultura el otro día, y entonces intentaba pues vender el recorte presupuestario, y decía que bueno, que Cataluña es una gran nación y que allí donde la administración no llega, pues que el país debe llegar igualmente. El país. ¿Y entonces, es el país? El país es la gente. Entonces, por un lado dices... El tejido social. Ya te vale soltar esto. Pero por otro lado, tampoco está mal. Además, yo soy de los que siempre he defendido, y no ahora no es porque ahora esté en esta situación, sino siempre he dicho que hay excesivo dinero público y mal distribuido, y que hay un intervencionismo en la inversión pública excesivamente grande que no ayuda a la gente que hace música instrumental y no cantada en catalán, etcétera. Entonces hay demasiado, y además hay como una especie de pirámide invertida, de que la mayor parte de dinero va a unas pocas instituciones muy grandes, y allí donde está la masa grande de creaciones, allí no llega esa cantidad de dinero. Y entonces ahora aparecen nuevas posibilidades y nuevas estructuras que son habituales en otros sitios de Europa, Estados Unidos, como es lo del micromecenazgo. Vale, espera un segundo. We'll be right back. fiesta, la fiesta de la suite urbana del señor Vicenç Martín. Sí. Bueno, a ver, entonces, la financiación. ¿Qué es lo que decías tú? Quedó colgando en el aire la financiación. No me acuerdo el concepto del micromecenazgo o crowdfunding, como dicen en inglés. El micromecenazgo, cuenta. La idea es que a nivel particular la gente colabore con los creadores. Vale. Que a nivel con pequeñas aportaciones de mucha gente se pueda financiar una exposición de fotografía, un libro, una obra de teatro, un disco, que se pueda financiar la creación de arte con aportaciones pequeñas de la gente que luego va a consumir ese arte. Es un poco como estamos acostumbrados aquí en que el sistema occidental o el sistema de aquí, la administración se encarga de todo. Hace las carreteras, hace los aeropuertos, luego nos ponen los impuestos, nos ponen los peajes, se encargan de la sanidad, de educación y se encargan de la producción artística. Entonces, claro, ese sistema, por un lado, está bien, pero por otro lado hay un momento en que no hay el dinero y entonces corremos el riesgo de parar la producción. Y nosotros no podemos pararlos. O sea, yo quiero seguir haciendo discos, quiero seguir haciendo música. Entonces, una posibilidad habitual en otros sitios es esto. El que gente ponga una pequeña cantidad de dinero, no a cambio de nada. Todo esto lo estoy haciendo para conseguir la financiación de ese disco con una web, con un agente que se llaman Verkami, con B baja y con K, V-E-R-K-A-M-I. Verkami. Suena como a Verkami. Sí, ahora no me acuerdo la etimología, pero sí, es como hacer camino. Sí, tú me dices esto, yo es como... Como en catalán, ver el camino. Pero ok, entonces la web es vercami.com. Vale. Y entonces ahí, si alguien entra, verá que hay un montón de cosas. Uh-huh. Y entonces, a cambio del dinero, ofrecemos los artistas alguna cosa. Es decir, por una cierta cantidad de dinero, tendrán la posibilidad de descargarse el disco cuando esté grabado. Uh-huh. Por un poco más de dinero pueden tener el disco físico. Uh-huh. Con un poco más de dinero que puedan aportar, lo que tendrán es el disco dedicado a entradas a conciertos. Por ejemplo, en algún momento haré dentro del estudio Nómada 57, es donde grabaremos el disco, una sesión explicativa de cómo se ha grabado el disco, elementos técnicos, elementos compositivos de por qué estos temas o por qué este estilo, por qué el ritmo, por qué un acorde, cuestiones técnicas. Y a gente se le invita, dependiendo de su aportación, a que puedan ver la grabación en vivo. Es algo que normalmente no pasa. La gente hace el disco, claro, lo venden, la gente lo compra y ya está. Entonces aquí la idea es que la gente pueda ver cómo se graba el disco, ofrezco las partituras. Es decir, tampoco es que den dinero y no les des nada a cambio. Vale. Siempre ofreces algo a cambio, siempre hay un intercambio. Vale. Lo que creas es nuevos sistemas de intercambio y toda esta suite urbana salió como un experimento. Entonces, por ejemplo, hay muchos elementos de concepto de diseño que no están definidos y que con la gente que quiera colaborar y aportar dinero para tirar adelante el proyecto pueden formarse parte de como una especie de brainstorming y de cerebros en funcionamiento de cómo puede ser el disco o determinados elementos, cómo utilizar sonidos externos. Es decir, ahí está esta página web, vercami.com, ver con V, ¿no? Con V y con K. Y con K, importante, vercami con K. Bueno, después lo ponemos en el podcast. La gente que lo quiera ver después pueden entrar en el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, y ahí vamos a tener los enlaces. Pero también tú dices que entrando por Vicenç Martín... Al final, si vas buscando Vicenç Martín, entras en el MySpace, Facebook, donde sea... Y vas a llegar. Y ya ahí hay links que llevan directamente a la página de... ¿Cómo sería esto para entenderlo? Es decir, ¿ahí hay cuotas fijas o uno puede decir, mira, yo aporto, qué sé yo... Hay una serie de cuotas. Hay cuotas. Que van, cada proyecto tiene sus cuotas. En mi caso van desde 7, 15, 25 hasta un máximo de 100 euros. Y por cada cuota hay algo que se da a cambio, intentando implicar a la persona en el proyecto. Vale, y si viene alguien y dice, oye, mire, yo tengo 5.000 euros... Pues ¿cuánto dinero necesitas? Tendrá que hacer 50 aportaciones de 100, creo. No, pero ¿cuánto dinero necesitas? Está previsto para conseguir 2.100 euros. que no es nada del otro mundo. Que no es nada del otro mundo si piensas que esto pueden ser 200 personas aportando 10 euros. Esta es la idea que hay detrás, de que mucha gente con pequeñas aportaciones, eso es concepto, pues, maratón de TV3, el otro día salía la noticia, de cómo Cataluña, como pueblo, ha sido capaz de generar 8 millones de euros para investigación. Y además me siento orgulloso porque yo estaba allí dirigiendo la orquesta del programa, y entonces también lo considero un éxito mío. Pero esto, somos un pueblo capaz de colaborar económicamente, incluso en crisis, para cosas. Entonces un poco es la idea es esta, de que la gente entienda que, aparte de darles el proyecto artístico para que paguen una entrada y vayan al teatro, pues igual antes de pagar la entrada pueden poner ese dinero y ayudar a generar la obra de teatro. Antes de comprar un disco pueden poner el dinero, que lo que les costará el disco, y ayudar a realmente la producción del disco. Es un proyecto interesante, a ver es un concepto nuevo de entender el arte, y es un concepto que es como cambiar la idea educativa de que el público asuma un poco responsabilidad por la creación artística. Es esto, no dejar que sea dinero público que se encargue de todo. Además, esto a la larga puede tener una ventaja de que haya una especie de evitar el intervencionismo político, de que no a todo se ayuda por parámetros estrictamente artísticos, que ya se ha mejorado mucho de lo que era hace unos años, tampoco ahora se ha mejorado muchísimo en lo que es cómo se reparte el dinero, pero de manera natural se puede encontrar que aquellas ideas artísticas que sean realmente más atractivas puedan recibir más apoyo por parte de la gente que luego consumirá el producto. De Vicenç Martín, y esto era el trabajo. Recordamos la página web a la cual pueden entrar para hacer su aporte. www.verkami.com, donde Verkami se escribe con V y con K. Y con K. Entonces allí entrarán y verán que hay, no sé, como 20 y pico, 30 proyectos de diferentes, pero igual entran y resulta que la suite urbana no les interesa, pero hay un proyecto de cine o documental o también de televisión que les puede interesar. La idea es esto, es educar a la gente que tomen responsabilidad por la creación artística. Fantástico. Ese es el objetivo último. Ese es el objetivo último. Y yo tal vez fracase, pero sé que detrás vendrá otro y al final este sistema puede ser útil y funcional para no pararnos y poder crear. Pues te deseo todo lo mejor en este nuevo proyecto, Vicenç. Porque estamos en la hora de cerrar. Llegamos al final. La orquesta de Duke Ellington, que nos introduce el programa y que también nos dice que hemos llegado al final. dos horas de jazz, blues, rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Los lunes de 4 a 6, programa que se repite el miércoles en horario noctámbulo de 1 a 3 de la madrugada. Y el domingo, ya no estoy ahora seguro si es sábado o domingo, de 2 a 4 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, en la Radioneta, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Repetición de programa en Valparaíso los sábados a las 8 de la mañana. Noctámbulas, buena tarde. Vicenç, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, haber compartido pues parte de tu historia brevemente en poco más de una hora, por presentarnos este proyecto de la suite urbana. Recordamos otra vez la página web www.percami.com. Y desde Chile las aportaciones son internacionales. Así que también pueden aportar si les interesa. Se reciben aportaciones. Y ya recibirán el disco por correo. Y un placer estar aquí y charlar contigo. Que hasta ahora sí ha sido un placer fuera de la radio. Y veo pues que ahora, dentro de la radio, es tan interesante. Es tan interesante como siempre. Años ya que vamos dando vueltas por ahí en torno a la música. Pues nada más. Esto ha sido todo por hoy. Hoy lunes 4 de abril del año 2011, primer lunes de abril. Nada, hasta el próximo lunes y a ver en qué proyecto te encuentro la próxima vez. Muy bien. Vicenç, y si llega el momento de que esto cuaje, me lo tienes que venir a decir aquí, es que ¿vale? Vendré y lo enseñaré y lo iremos por aquí. Por fin, tenemos la financiación. Nada más, Noctámbulas, buena tarde. Podcast, siempre me olvido. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo lunes.